Pasan unos minutos de las 12 del mediodía y nos vamos a quedar con cuestiones de actualidad local. Más bien sería actualidad incluso a nivel nacional, ¿no? Porque vamos a hablarles de un colectivo que pretende reunir a veteranos del Ejército del Aire, de personas que hicieron la mili, así que vamos a hablar de esa época. Ya saben que, bueno, pues el servicio militar obligatorio terminó no hace tanto en nuestro país, en el 2001, hace 15 años. Vamos a rescatar aquellos tiempos porque nos han pedido poder estar aquí en los estudios de Radio Ubrique un colectivo ala 22 de la base aérea de La Parra, base aérea que estuvo en Jerez de la Frontera hasta el año 1993. A partir de ahí, bueno, pues un poco los servicios, todo lo que se prestaba allí pasó a Morón. Y bueno, pues sí que pasaron muchísimas personas por allí, muchísimos soldados, jóvenes que hicieron allí la mili, el servicio militar, y que desde el 2012 han empezado a reencontrarse a través de este colectivo, que lo que pretende precisamente es pues sentarse a conocer en diferentes puntos donde pudo haber reclutas de aquella época, personas que hicieron la mili. Y en concreto, en el caso de Ubrique, me comentaban sus integrantes, con los que vamos a hablar en los próximos minutos, que había un buen número de ubriqueños que hicieron allí la mili en diferentes épocas de estas décadas atrás. Así que, bueno, pues incluso a aquellas personas que nos puedan estar escuchando, seguro que ubriqueños que hicieron allí la mili, ya saben, en la base aérea La Parra, nos pueden llamar si quieren y participar, o incluso simplemente decirnos su nombre, porque puede que conozcan a alguno de los integrantes del colectivo que tenemos por aquí. Nos acompañan el presidente de esta Asociación de Veteranos del Ejército del Aire, ala 22 La Parra, José Manuel González. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Y también un ubriqueño que forma parte ya también de este colectivo y que pasó por allí, por la base aérea de La Parra, que hizo allí la mili durante 15 meses, estamos hablando de Manuel Gago. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, pues vamos durante los próximos minutos, como decimos, a hablar un poco de este colectivo, que su intención es simple y llanamente darse a conocer para toda aquella persona, que incluso familiares, ¿no?, de personas que hicieran allí la mili, que quieran participar en un encuentro que vais a desarrollar. Es el segundo encuentro que desarrollaréis el próximo 3 de abril, sí. 3 de abril, ¿verdad? Sí. Vamos, la misión nuestra ahora mismo, el estar aquí, es dar a conocer el segundo reencuentro. Hubo uno en el año 2012, el 14 de abril, que se organizó de forma espontánea por parte de varias personas, de varios antiguos soldados de allí de La Parra, que teníamos cierta inquietud de encontrarnos por Facebook, porque todo esto se empezó a mover, pues, todo por Facebook. Total, que al cabo de cuatro años ya constituida una asociación de veteranos que hemos constituido a través del tiempo de estos 4 años, hemos visto que podía ser un buen momento para organizar un segundo reencuentro. Pues como decimos, esto va a ser el 3 de abril próximo. 3 de abril. Está cercana esa fecha. En la primera ocasión reunisteis a 300 veteranos, a 300 personas que pasaron por allí, que hicieron el servicio militar. Bueno, ya decimos, para ser la primera vez, reunir bien a 300 personas no estuvo mal, ¿no? Estuvo bien. Además, este año, lo que es el segundo reencuentro, le queremos dar una novedad, y pues creo que puede venir muy bien a la hora de la movilidad de las personas que quieran llegar a este segundo reencuentro, porque el primer reencuentro se hizo de forma solo de los soldados, de los antiguos compañeros del servicio militar y demás, ¿no? Este año, este segundo reencuentro, se está dando la posibilidad de que puedan acudir las personas con su familia, aparte que tenemos el reencuentro en sí durará aproximadamente unas 3 horas, lo que es allí en lo que era la antigua base de La Parra, en un sitio bastante bastante conocido, bastante emblemático, conocido por todas las personas que pasaron por allí, como era el antiguo botiquín Que me decís que quien más, quien menos tenía que pasar por allí alguna vez. Sí, no, quien más, quien menos no, ya yo dije que vas hasta el gato. Todo el mundo. Que fuera por las vacunas y demás, ¿no? Exactamente, la vacuna era, eso era sagrado. Eso era obligado. Y aparte, pues quien me, más, quien menos no buscó darse de baja alguna vez, vamos también. Había que escaquearse un poco cuando se pudiera. Anda que no. Bueno, bien. Pues allí se va a celebrar y, por tanto, a recordar viejos tiempos y a reencontrarse con amistades, ¿no?, de aquella época, que además, hombre, eran un momento todos jóvenes, bueno. En muchos casos la primera vez que se salía, ¿no?, de sus casas. Hombre, yo era de Lebría, me parece que era la primera vez que había ido a Jerez. yo con 17 años llevé. A nosotros, hombre, para que nos conozcan, yo por lo menos, para... que nos conozcan un poquito, yo estuve destinado en el pabellón de oficiales, de Ubrique hubo mucha gente destinada al pabellón de oficiales. ¿En qué año era? En el año 85, ¿vale? Yo soy del reemplazo 3 del 85, julio, y estuve destinado en la base, en el pabellón de oficiales, con el capitán Fernando, como le llamábamos, ¿no? De aquí en Ubrique hay mucha gente que estuvo en el pabellón de oficiales y conoce perfectamente quién era el capitán Fernando. Me consta. Y en el caso de bueno, pues del ubriqueño que nos acompaña el día de hoy, de Manuel Gago, ¿de qué año, Manuel? De reemplazo del tercer reemplazo del 81. De la policía militar, la policía aérea de la base. Decís que en la mayor parte de los casos se trataba de voluntarios para que no os mandaran muy lejos, podía tocar el servicio militar bueno, en la otra punta de España, pues voluntariamente se solía elegir aquí en Jerez, ¿no? Aquí en Jerez. Claro, antes de que lo mandaran a uno a la Conchinchina, pues sacrificamos aquí cerquita. Sacrificamos unos mesecillos más, pero por lo menos no íbamos cerca, ¿verdad? Eran 15 o 16 meses, me decía. Exactamente, ¿no? Ya cuando yo entré, ya se empezó a hacer 16, hacía 15 hasta que yo entré. Yo tuve, me licencié con 12 meses, por el escaso de las fuerzas que se cogían, pero vamos, al mes de esta licencia tuve que volver a ingresar otra vez por 2 meses más. Es una putada, ¿no? Un regalito, ¿no? Después, ¿no? Yo me lo tenía guardado. Hay que decir que muchas personas, muchos jóvenes que nos estén escuchando, les sonará a chino. Bueno, alguno nos cogió en terminando esto del servicio militar, pero a otro le sonará a chino, ¿no? Eso de tener que ir obligatoriamente a hacer el servicio militar, ¿no? El chino mandarín le suena. No, hombre, la verdad que esto es, para quien no lo ha vivido, y sobre todo no lo ha vivido de cerca, esto es, parece que estamos hablando de otro mundo, o de otro planeta, ¿no? O sea, los chavales, cuando teníamos 18 años, nos teníamos que tallar en el pueblo, obligadamente, en algún sitio donde el ayuntamiento lo ponía, entonces, y había otros que, pues, por proximidad de algún sitio en especial o lo que fuera, pues a lo mejor solicitaba de irse voluntario. Por tal de hacer quitárselas de encima lo antes posible, ¿no? Y eso fue lo que hicimos nosotros, ¿no? La mayoría. Es que resulta que nosotros con 19 años estábamos licenciados. Claro. Claro, y bueno, cuando pues, se iban los otros, claro. Y decimos que era otra época, menos comunicaciones, claro. Como ahora, todo el día conectado uno con el móvil, de donde quiera, cuando quiera, fluidez en cuanto a las carreteras, sino que era otra época, claro. Y aunque fuera Jerez, era como el que se iba, claro. Me imagino, ¿no? Adeo. Autostop. Es que así es. Nos desplazábamos. Los soldaditos azules en la carretera, tiro la carretera, eso era una cosa normal verlo. Y bueno, pues ya decimos, fue una época en la que, claro, a cada cual le fue de una forma, a uno, para unos la mili le serviría para sacarse el carnet de conducir, por ejemplo, en aquella época también, le servía, también hubo que claro. Incluso para saber aprender a leer o escribir, y para otros, bueno, pues le fastidiaría el trabajo que tenía a lo mejor o los estudios. Hombre, yo creo que este tipo de... es que esto es como todo, esto es como la vida misma, ¿no? O sea, es sacar la parte positiva de lo que te ocurre, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que tú le, que nos está escuchando y dice, fu, pobrecito esos dos que están ahí, que yo la miel y no me las quiero ni recordar siquiera. Pero hay otros que, sin embargo, pues guardan sus recuerdos entrañables, saca su parte positiva, los amigos que se hicieron, las cosas que te pasaron, que a lo mejor si llegas a estar en tu pueblo no te pasa o no te ocurre, otra gente que aprendieron cosas, yo creo que yo aprendí cosas muy buenas, yo me he dedicado siempre a la hostelería y a mí me vino muy bien lo que yo aprendí allí. Después, pues sí, hubo ratos buenos, hubo ratos muy malos, hubo ratos de todo tipo, pero te queda, intenta quedarte siempre con la parte positiva. Yo creo que eso es el fin de la asistencia, ¿no? Siempre mira en positivo. La guardia, las guardias con frío lloviendo no las quería nadie, pero claro, ¿qué vamos a hacer? Pero que, había que ya no, allí, hace, ya no la hago, ya no la hago. Al final que es una experiencia, ¿no? Que además en aquella época pues era algo distinto a lo que... Es una experiencia. Luego, aparte, las amistades. Que yo tengo amistades que vamos como hermano. Como hermano. Igual que fuera un hermano. Claro. Porque no he perdido el contacto con ellos ni nada. Ni los quiere perder. Ni los quiero perder, no. Y no, precisamente no. Ese es el objetivo, ¿no? De, exactamente. De este reencuentro, ¿no? Mira, aquí el primer reencuentro, recuerdo... de que hubo gente que se vio allí después de 30 o 40 años. Así, tal como suena. Imagínate qué alegría para esas personas en volverse a reencontrar después de tantos años. Hubo mucha gente que no pudo ir y espera este segundo reencuentro con las manos abiertas. Y precisamente lo que me comentabais es eso, ¿no? Que lo que no creéis es que después os llamen o encontréis con gente. No fuimos porque no lo sabíamos. Claro, no nos hemos enterado o lo que sea. Hemos buscado un día, un domingo, 9 de la mañana, 3 de abril, que no haya compromisos sociales, que no haya, intentar que ese horario es muy difícil, que haya una boda, o que haya una comunión, o que haya un bautizo, o que haya un encuentro familiar, ni nada de ese tipo, sino que te veas que puedas ir perfectamente y desplazarte a lo que es la base, ¿no? Lo que, como hemos dicho, hemos quedado en la explanada de que está delante del antiguo botiquín, el 3 de abril de 2016 a las 9 de la mañana. Lo que es el reencuentro en sí durará aproximadamente unas 3 horas, bueno, y después ya lo que quiera cada uno, ya después cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero tiene una parte que es gratuita, que no vale dinero, que solamente es el querer ir, que es a las 9 de la mañana... allí, reencontrarnos, hacer una fotito, charlar, ver antiguos compañeros, para acá, para allá. Después, pues hay una visita guiada a la base, una visita panorámica dentro de la base, a ver los antiguos edificios que siguen todos en pie, porque allí lo único que se ha modificado ha sido el interior de los edificios, pero la parte exterior está intacta, todo igual, está todo reformado. Es muy bonito de hacer una visita panorámica por la base. Por lo menos por donde tú diste los zapatazos y diste el patio de armas, los pabellones oficiales, suboficiales, cuerpo de guardia, comedor, cantina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuadrilla de policía, claro. Cuadrilla de destino, ahí está. Parque de bomberos. Exactamente, sí. Todo el tema, ¿no? Es una pequeña ciudad. Exactamente. ¿Vale? Después, pues tenemos previsto que lo que es la visita panorámica a la base dure aproximadamente hora y media. Aproximadamente, para que te pueda hacer fotos delante de las cuadrillas de policía, para que te pueda hacer fotos delante de... allí te puedes hacer fotos donde quieras, ¿no? Porque tenemos los permisos necesarios para visitarla, ¿no? Tenemos previsto que se termine la visita sobre las 11 de la mañana, aproximadamente, ¿eh? Que nos volvemos a lo que era el botiquín y allí tenemos preparado un desayuno. A las 9 de la mañana muchos llegarán hasta con el tiempo justo y sin tomar ni café. Pues yo creo que a las 11 de la mañana un cafelito y un dulcecito, un corazón o algo, va a venir perfecto. Y encima sin que te cueste un duro. Que sobre todo, ¿no? Bien. Hombre, es bueno avisar de que vamos a ir. Si no se avisa no pasa nada, ¿vale? Pero contra más se tenga más o menos estimación de la gente que va a poder acudir... Claro, para lo que pues, vaya a organizar allí, pues perfecto, por lo menos tener un número. Exactamente. ¿No? Dejar claro... que la diferencia con el primer reencuentro, en este segundo reencuentro puedes acudir con tu familia. Eso es importante porque además puede, me imagino, ¿no? Los recuerdos que a lo mejor le has estado comentando a tu familia durante años, a tus hijos, pues le puedes decir, mira, aquí era donde, allí era donde. Claro, es muy importante, es muy importante hacer partícipe de este tipo de cosas, si no es con la familia no se llega a entender, ¿vale? Porque contándolo tú solo por tu cuenta no es muy difícil. Pero si aquí haces partícipe a la familia... Yo creo que si a ti te gusta el poderte reencontrar o el poderte hablar de este tipo de cosas, la familia te puede apoyar. Y yo creo que a nuestras edades, que ya creo que todos pasamos de los 40 los que hemos estado allí, Todos hemos pasado los 40, yo creo que viene bastante bien tener ese apoyo familiar y bastante necesario, ¿no? Bien, pues si me permites, Juan Carlos, como, claro, como te iba diciendo, te voy a comentar la segunda parte del programa que tenéis previsto. Programa que tenemos previsto, porque la primera parte que tenemos previsto es de 9 a 12, totalmente gratuito, incluye desayuno, visita panorámica y demás, ¿no? La segunda parte de la actividad registra una visita a la base aérea de Morón. ¿Por qué a la base aérea de Morón? Mira, hemos visto que puede ser positivo porque allí está todo lo que era antiguamente, lo que era la ala 22, lo que era la base aérea de La Parra, está hoy todo en Morón, lo que es hoy el grupo 22. Están los P3, están todo lo que es la unidad, y encima está una cosa que voy a decir ahora, que seguro que a muchos le va a traer muchísimos recuerdos, como es un antiguo avión Grumman que estaba en exposición delante de la cantina. Y allí yo te digo, Juan Carlos, de que hay muy pocos soldados que hayan estado en La Parra que no tengan una foto delante de ese Grumman, ¿vale? Imagínate 30, 40 años después hacerte la foto con el mismo avión, pero con unos añitos de más. Es lo más. Yo creo que puede ser una cosa muy bonita. En el programa de Morón entra el autobús, ida y vuelta, desde la base aérea de Jerez hasta Morón, y de Morón vuelta a la misma explanada. Los coches sí que se pueden quedar en el mismo botiquín, en la misma explanada del botiquín, sin ningún tipo de problema, porque tenemos permiso del aeropuerto para que los coches puedan estar allí todo el día, para que después, cuando vuelva el autobús de vuelta, se pueda recoger el coche y volver a tu destino. Incluso estamos dando la posibilidad de que ciudades cercanas a Jerez, por ejemplo, como el puerto de Santa María, Puerto Real, la zona aquella de Chiclana, toda la zona aquella, incluso por la parte ya más para Sevilla, como el Cuervo, Lebrija, las Cabezas de San Juan, etcétera, puedan salir autobuses desde las ciudades. Ahora, si tenemos suficiente, por ejemplo, imagínate que se apuntan 20 y tanto o 30 de Ubrique, pues sería muy interesante que un autobús saliera de aquí. Pero deberíamos de tener número suficiente. Deberíamos de tener número suficiente. Por eso, ahora daré un número de teléfono y un nombre para que puedan apuntárselo y puedan organizarte el viaje en caso de que quisiera hacerlo en autobús. ¿Entiendes? O sea, pues mira, por ejemplo, una oyente comenta que ha tenido en La Parra a 3 hijos y 2 sobrinos. Y le parece estupenda la iniciativa. Así que hay personas que nos están escuchando y que... 3 hijos y 2 sobrinos, tía. O sea que... conoce un buen número de familiares que, bueno, directamente lo ha vivido con su hijo, con su sobrino. Ya nada más queda ahí 5. Había mucha gente, mucho. Pues esta persona, esta oyente, seguro que ya puede hacer de puente un poco para transmitirles ese encuentro, ¿no?, que vais a mantener. Lo cierto es que, si os parece, podemos hablar, digo, para dar a conocer a las personas que no sepan de que es La Parra y demás. Es decir, que la base aérea La Parra estaba en lo que es hoy día el aeropuerto de Jerez, ¿no? Bueno, ahí hay unos parte de las instalaciones, ¿no? Bueno, ahí hay unos terrenos que en la Guerra Civil se cede al ejército del aire, al recién creado Ejército del Aire, por parte de la familia Domecq, al bando nacional, para que pudieran aterrizar aviones, pudieran despegar aviones y demás, ¿no? Después, una vez terminada la Guerra Civil, aquello se llama Aeródromo Militar Carlos Haya, y hay una escuela, se instala una escuela de polimotores, y se crea lo que es la base aérea de Jerez y el aeropuerto civil. ¿Vale? Una parte militar y una parte, y una parte civil, ¿vale? Bien, eso está en funcionamiento desde el año 40 aproximadamente hasta el año 93, que es cuando se liquida lo que es la base aérea, pero no el aeropuerto, ¿vale? En lo que es la base aérea pasa a manos de vuelta a los Domecq, el aeropuerto se queda a AENA y se alquila o se vende, o no sé la situación que está actualmente, a una escuela de piloto. Lo que era la base aérea de Jerez hoy es una escuela de pilotaje, de primera línea. Es una escuela de pilotaje de primera línea. Aquí viene gente de todo el mundo a... Así que la base aérea como tal pues se mantuvo durante más de 50 años. Exactamente. Por tanto, han pasado por allí personas haciendo el servicio militar durante más de medio siglo. Imagínate que estamos hablando entre 4 y 6 reemplazos anuales durante 50 años, a una media de más de 100 personas cada reemplazo. sale una cifra bastante interesante. O sea que podría ser un reencuentro bastante amplio. Hombre, quitando desgraciadamente a la gente que nos falta, y los que hayan fallecido, y los que hay muchos que no se llegan a enterarse, que estarán en otras condiciones y demás, pero yo creo que por aquí, incluso yo, la zona que nos toca ahora mismo, que es la zona hecha de aquí de la Sierra de Cádiz, aquí hay miles y miles y miles de personas que hicieron un servicio militar. Además, me ha dicho Juan Carlos que una sola familia son cinco. Cinco personas. Es que es curioso. Estamos hablando de, sobre todo, muchísimas personas de aquí de la sierra, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y de todo el entorno y la propia Jerez, ¿no? Pues sí, sí, perfecto. Hombre, Jerez es la mayoría. De Jerez la mayoría. Jerez puede ser el 60 o el 70% del grueso de Jerez, pero después hablamos de, como he dicho antes, de había también una base importante de gente de Algeciras, porque allí había un destino que les llamaban el puesto de las palomas o el o algo así, o la casita de las palomas. De las palomas y la casita en Algeciras. En Algeciras, que hacían una guardia allí y demás, y venían a hacer la instrucción a Jerez. Muchos no conseguían quedarse en Jerez, en Algeciras, y se tenían que quedar en Jerez. O sea, que hay mucho también de Algeciras. Un pequeño destacamento que había. Ah, exacto. Ahí está. Y ahora, pues nada, pues lo que estamos hablando de Puerto Real, Puerto Santa María, Jerez de la Frontera, Rota, Trebujena, Sanlúcar, Chipiona, Lebrija, Villamartín, Arcos, impresionante lo que hay de Arcos. De corte de mi reemplazo había un sábado de corte también. De corte de la Frontera. Y como decimos, son cientos, miles de jóvenes los que pasaron por allí, y por tanto, bueno, pues cualquiera de ellos con sus familias pues puede participar en este reencuentro. Desde que os pusisteis en marcha, desde el 2012, he estado viendo en Facebook y la verdad es que habéis desarrollado un buen número de actividades. Habéis tenido eventos de hermandad, ¿no? con otros colectivos de veteranos. Incluso veía como muy curioso un homenaje que hicisteis a la mujer que era vuestra, como usted decía, vuestra segunda madre, ¿no? Las mujeres que estaban ahí al tanto de una venta que había en La Parra también. Bueno, eso fue un homenaje que hubo hace un tiempo, pero fue hace aproximadamente unos tres meses, por ahí. Sí, que fueron a unas señoras que estaban en la venta de La Parra, que estaban junto a la base. Por donde pasaban por allí todos los reclutas. Exactamente. Entonces, prácticamente, pues la verdad que tenían allí buena acogida, y la verdad se encontraron allí con un calorcito que muchos echábamos de menos, ¿entiendes? Claro. Pero vamos, la actividad de nosotros también, que es mucho más importante, pues aparte de los hermanamientos con otras asociaciones de veteranos y demás, pues también se ha basado en tener una buena relación con la base aérea de Morón, con la que nos tiene muy acogido. La verdad que estamos muy contentos con el recibimiento y con el trato que nos tienen. Nos cuentan para nosotros, para todo prácticamente, para los cambios de coronel, para los cambios de jefatura, para el tema de la Virgen de Loreto en la fecha del 10 de diciembre, que es la fecha de la patrona, el tema de visitas y demás, y de ponernos al tanto de las novedades que haya por allí por la base. La verdad que nos sentimos muy bien acogidos por la base. Bueno, de aquí quiero también dar las gracias a lo que es la jefatura de la base por el trato tan cordial que nos muestra constantemente. Que como decíamos, la base de Morón es la continuidad, ¿no? de lo que había, de los servicios. Exacto. Que se prestaban en Jerez, en aquella... En verdad, ese día, el día 3, la segunda parte de la actividad que tenemos programada, que es la visita a Morón, es una visita directamente al Grupo 22, a lo que era la base aérea de Jerez, lo que era la base aérea de La Parra, que hoy se encuentra toda esa unidad, todo ese destacamento se encuentra ubicado en una zona del ala 11, que es la base de Aradembrón. Entonces nosotros iríamos en autobús directamente al grupo 22. A donde están los P3, que es lo que a nosotros no, los P3 Orion, que eran los aviones, lo que teníamos allí, claro. Y del tirón también a ver ese Grumman, que queremos hacernos la foto delante de él, ¿entiendes? También hay mucha gente que recordará que en la base era de Jerez había el chalet del coronel, había un Cristo de mármol blanco, que también hay mucha gente que se echaba la foto allí con el pater y demás cuando estaba en la base, pues allí mismo donde está hoy ubicado ese Cristo que está en Morón, el que estaba antes aquí en Jerez, pues allí vamos a tener lo que es el almuerzo, que es un cóctel de pie para comer, para quedarte satisfecho, para echar el día con la familia, para hablar con los amigos, una comida distendida, ¿vale? Si me permite, Juan Carlos, voy a decir el precio, sí, sí, claro, ¿vale? De lo que cuesta esto se ha puesto lo que es la segunda parte, la primera es gratuita, como he dicho antes, quiero hacer hincapié en eso. La segunda parte es la parte remunerada, que es la que vale el dinero, que cuesta 37 euros. Hemos puesto 37 euros el autobús desde Jerez a Morón, de Morón Jerez, desplazamiento dentro de la base y almuerzo. Y ahora, si queremos subirle, añadirle el valor añadido, el desayuno por la mañana, que también es gratuito, la visita guiada, exactamente, por dentro de la base de la Parra, ¿no? Hay un número de cuenta que está en Facebook, que el nombre de la página es Asociación de Veteranos a la 22 Amigos de la Parra, en nuestra página de Facebook. Sería interesante que vieran ahí y vieran los datos de la cuenta corriente. De todas maneras, voy a dar un teléfono y un nombre para que puedan contactar directamente con una persona que es la que lleva el control de la movilidad de las personas para poder organizar el tema de los autobuses y demás, ¿vale? Mm. Bien, el teléfono, el nombre de este hombre es Manolo Garrido. Los teléfonos son el 956-051-920 o el móvil 665-583-573. Él le puede informar directamente de lo que hay que pagar, de la movilidad de los autobuses, de la actividad que tenemos prevista para ese día y todo lo demás. Y lo que he dicho antes, si vemos que en Ubrique hay una cantidad de personas que se asemeje por lo menos unas 20 o 25 o 30 personas que podamos medio por lo menos llenar un autobús, se podría poner un autobús perfectamente desde Ubrique con el mismo coste. ¿Vale? Tendríamos, el autobús sería Ubrique, Jerez, Jerez, Morón, Morón, Ubrique. No tendríamos que ir de nuevo después a Jerez, veníamos directo de Morón. Ubrique, pero nos haría falta por lo menos que como mínimo entre 25 y 30 personas que quisieran. Y lo que está claro es que si en el primer reencuentro fueron 300 personas, las perspectivas imagino que son de bastante más, ¿no? Yo, mira, yo cuento como mínimo, que sí. Yo cuento con lo como mínimo con las 300 más el valor ya añadido de las familiares, de los familiares. Más personas que se hayan ido enterando en estos últimos años y también quieran acudir, ¿no? Exactamente, eso es abierto a todo el mundo, a todo el que quiera participar, toda persona que se siente identificado, la puerta abierta. Que bueno, pues como decimos, además le servirá para volver a recordar aquellos tiempos en los que imagino lo peor eran la guardia. Sí. Vale. Hombre, yo te hablo por mí, porque yo guardia muchas no hice, pero sí hicieron unos refuerzos, que eran lo que eran medias guardias, y era una putada. Hay un frío. 101. Y sobre todo ese tiempo, ¿no? De tener que estar guardia. Al vivir cerca, me imagino que, bueno, cada vez que podía ir el fin de semana para acá, ¿no? O bueno, para cada uno, para cada su localidad. Normalmente, ¿no? Estábamos allí 15 días y una de permiso. Estábamos 15 días en la base y una de permiso aquí. Eso era lo bueno de estar cerca. Hombre, le llamaban el permiso del 33%, en el cual de 21 días, 14 eran allí y 7 aquí. ¿Vale? Aparte también los que estaban de pernota, que dormían todos los días en su casa. Y entre lo mejor, eso de lo bueno, de lo peor si cabe, entre lo mejor, ya decimos, sobre todo a todas las personas que, claro, en aquella época, y lo recordáis así, prácticamente eran hermanos, ¿no? Los lazos que se estrechaban entonces, porque os veíais todos en la misma situación, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que claro, todos en la misma situación como estás diciendo y, pues claro, nos apoyábamos uno a otro. Hombre, los 18 años de hace 30 años son los 18 años de ahora, evidentemente, ¿no? Pero la verdad es que sí, que salías de tu casa pegándote, como solemos decir, hostia por todos lados, y llegabas allí y te encontrabas gente, personas que estaban en la misma situación que tú. Uno estaba mejor y otro peor. Porque había algunas criaturitas del campo que las veía y se las deseaban. Sí, pero en el sentido, ¿no?, de que, claro, eran jóvenes que al fin y al cabo estaban saliendo casi por primera vez de su casa. Y bueno, pues era una forma de estrechamiento de lazos, de por lo menos, bueno, a todos nos pasa igual y claro, esa convivencia que es un poco lo que queréis rescatar, ¿no? Exactamente, nosotros lo que queremos es ese espíritu que teníamos de hermandad, de amigos. Uh-huh. Ten en cuenta, Juan Carlos, de que en aquella época era muy raro encontrar una familia que tuviera solamente dos hijos. Casi todas eran familias numerosas, familias que estábamos acostumbrados de estar los hermanos, con esa convivencia familiar, casa de vecinos, que no es como ahora, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Llegas allí y entonces es como si te cambiara amistades nuevas, relaciones nuevas, situaciones nuevas, todo nuevo, y hacerte sí o sí a las circunstancias y nada más, ¿entiendes? Entonces, quieras tú o no, te aferras, que te da más confianza, que te da más habla, que te da más charla, a que te inspiran más compañerismo, más amistad, más demás, más cariño, más lo que sea. Llegas a un momento que tienes una cierta relación muy, muy, muy, muy, muy, muy entrañable. Y esa es la que queremos nosotros ahora inculcar a través de la asociación, de que se recuperen esas antiguas amistades, esas antiguas vivencias y esas antiguas, que yo sé que hay mucha gente que se puede saber el nombre y apellidos de media reclutada suya completamente, de los sus compañeros. Claro, que eran 16 meses. Sí. Era una buena parte, un porcentaje de tu vida, al fin y al cabo, ¿no? No, oye, y la base de Jerez, como Manolo sabe, era una familia. Era muy chiquitita, habíamos 300, 400 soldados. En cada reemplazo decía 100 personas. Si acaso, claro. Pero tú date cuenta que licenciaban... Claro, iban licenciando, entonces había unas 400, 500 personas, habíamos allí, no habíamos más, nos conocíamos todos. Aquello era muy pequeñito, era un ambiente muy familiar, muy íntimo. La verdad que aquello era entrañable, la verdad. Que hay gente, como te he dicho antes, que hay gente que no la recuerda con cariño y hay gente que sí, ¿entiendes? O sea, a mí me gustaría llegar a todo el mundo, a los que lo recuerdan con cariño y a los que no. Yo creo que es bastante positivo, siempre mirando, siempre muchas veces, como decimos, yo siempre lo digo, ¿no? Muchas veces para mirar hacia adelante hay que saber también mirar de vez en cuando hacia atrás. Y yo creo que esta es una parte muy importante de nuestra vida, muy positiva. Yo creo que es positivo. Pues para aquella persona que todavía quiera contar con más información, como decía, hay un perfil en Facebook. Exactamente. Lo recordamos. Es una página de Facebook que se llama Asociación de Veteranos del Ala 22, Amigos de la Parra, página oficial. Es muy importante, ¿vale? Porque hay otras páginas también, imagino. Hay otras páginas que llaman un poco la confusión. ¿Entiendes? Son compañeros, son amigos, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera y de tener las páginas que quiera, de tener los perfiles abiertos que quiera, con el nombre que quiera, mientras que no le llamen la atención y demás, ¿no? Nosotros somos la Asociación de Veteranos, creada a raíz de este primer reencuentro que se hizo hace 4 años. Estamos legalmente constituidos, con todos nuestros papeles en regla y demás, y estamos defendiendo lo que hemos hablado de aquí para atrás: unidad, amistad, compañerismo, lealtad y siempre el fin por el que se ha creado: juntarnos, disfrutar y vivir, lo más importante. En Facebook tenéis presencia, no sé si una web también. Tenemos una web también, ¿vale? Se llama ¿cómo era? Me sale a mí el mismo nombre, porque la verdad es que no me meto mucho, pero es, tiene las iniciales de la asociación. Sí, de todas maneras, Avala, se llama avala22.org. La razón me ha venido, me ha cogido un blanco, Juan Carlos. De todas formas, a través de Facebook, imagino que también hay enlace. A través de Facebook hay enlace, que se pueden ver, pero la información más completa la vamos a encontrar siempre en Facebook, ¿vale? Porque la estamos actualizando constantemente, estamos todos los números de teléfono, nombres, número de cuenta para hacer el ingreso, que es muy baratito, que no sé si lo he dicho, que son 37 euros, desplazamiento en autobús, almuerzo y el tema de la visita. Y también tenemos un precio especial para los niños, por si queremos llevar niños, pues los niños pagan 10 euros menos, los niños pagan 27, pagan un menú para ellos y pagan lo que es el autobús. Es precio bastante económico para echar un domingo fuera de tu casa y y dejarte, como tú puedes decir, te puedes llegar hasta la puerta de tu casa de vuelta, o no, que no vas a tener ningún tipo de problema. Manuel, en el caso de Ubrique, nombres que te vengan a la cabeza, que hicieron allí la mili, que tú conozcas. Digo, no, porque hombre, lo mismo alguno de ellos, o familiares, no, o amigos, nos están escuchando. No. La tira, entonces, Pepe Puerto, que estaba allí, Esteban Domínguez, Manolo Orellana, Juan de Medinilla, Kiko Moreno, ¿quién más? Todos esos coincidieron contigo. Sí, de otro reemplazo, pero vamos, estaban allí, coincidieron, o sea, conmigo en la cuadrilla de policía. O sea, que imaginemos. Cuadrilla de policía, los hermanos Gallego Gil, los coronil, Borque, un montón. Un montón. ¿Y eso de ese momento en concreto? De ese momento, de unos meses. Que íbamos, tú sabes, íbamos entrando y licenciando, pero vamos, que he compartido muchos momentos con ellos. Así que imaginemos a lo largo de, bueno, de esos 50 años, ¿no? De historia, bueno, algo más de 50 años de. Increíble, de yo coincidí con unos cuantos también. Lo que pasa es que me hice olvidar los nombres, para cuando no los trata diario. Pero conmigo hubo uno de aquí, un tal Reguera, de aquí también. Tú sabes, yo es que la verdad que ahora mismo me suena así, pinceladas. Que ha estado con Paco Candón, el que tiene el VAD de los amarillos, que no sé cómo se llama, el VAD de... ¿Aquí en Ubrique? Sí, no lo sabes. El parque. El parque de Saba también ha estado con Francisco Candón. Vale. Con Blanco Candón. Con un miembro de la Junta, sí. Yo qué sé, es que hay muchos. Sí, muchísimos en cualquier caso. Mucho. El llamamiento para todos ellos, y bueno, para toda aquella persona que en definitiva, por ejemplo, a través de internet también nos esté escuchando, de otros puntos. Puede haber, no sé si en Jerez también, personas de toda la geografía nacional, porque al fin y al cabo acababan allí también, aparte de la provincia. Yo tengo contacto con Facebook, con gente que está en Estados Unidos, que está en Australia, que está en... Yo sé que va a ser muy complicado que vengan, pero por lo menos se van a alegrar de hablar, de escuchar hablar de nosotros, ¿no? Yo creo que por lo menos cuando lo escuche, coño, estoy en el quinto pino, me estoy enterando de una cosa que me pasó hace 30 años, 40, ¿no? La verdad que está muy bien. Pues hemos recordado aquellos tiempos, hemos comentado, ¿no? El acto, el reencuentro, que está previsto, segundo reencuentro para el día 3 de abril. Hemos comentado la programación. Y no sé si también la forma de contactar, ¿no? Para aquellas personas que quieran participar. Vale. No sé si algo más que queráis apuntar. Hombre, mira, si soy de Ubrique y queréis contactar con alguien más cercano, queréis hablar con Manolo. Manolo está aquí todos los días en Ubrique. Para arriba y para abajo. Está para arriba y para abajo, está localizado fácilmente. Después, pues, si lo quieres hacer a través del Facebook, es lo más fácil, porque con un mensaje privado a Manuel Garrido Peña. Manuel Garrido. Vale, por un mensaje privado a Manuel Garrido Peña, por si lo queréis apuntar. También puede contactar, eso es gratuito. O bien por los mismos teléfonos que he dado antes, ¿no? Lo vuelvo a repetir, por si alguien no le ha dado tiempo de apuntarlo, ¿vale? Un teléfono fijo, que es el 956-051-920. Y un teléfono móvil, que es un 665-583-573. Contactar con Manuel Garrido Peña, que es el que lleva más o menos el listado de los participantes en más que nada en la programación de la segunda parte de la actividad de la jornada, que es la visita a la base de Morón y demás, que es lo que tiene realmente coste para poder sufragarlo, ¿no? Que son los 37€ que hemos dicho anteriormente. Antes de terminar, mira, una participación más de un oyente, Antonio Osorio. No sé si os suena. También hizo allí la mili. Su esposa nos ha llamado porque a ella le contaban durante su época de novios de toda esa experiencia que había estado narrando. Por ese es el motivo de darle participación a la mujer y para darle participación a la familia. De contarle las batallitas, claro, que había allí. Claro, porque no te hemos contado batallitas y las mujeres, las pobres y los ciegos. No se enteran de nada. Lo tienen de oída. Cuando van allá, cuando lleguen allí, el marido le va a poder decir: mira, pues aquí estuvimos allí, aquí hicimos esto, allí hicimos lo otro. La verdad que puede ser una jornada inolvidable y muy bonita. Bueno, lo decía esta persona en torno a Antonio Osorio, y ese será el caso de muchísimas personas, incluso que nos esté escuchando ahora mismo, que a lo mejor no directamente, ellos hicieron la mili allí, pero sí el marido, su padre, su tío, su primo, y bueno, pues pueden comentárselo, ¿no? Que es lo que pretendéis también, ¿no? Exactamente, la verdad que lo que queremos es eso, que haya difusión, que esto no es ánimo de militar, ni aquí vamos a jugar a las batallitas, ni vamos a pegar tiros, ni vamos a... Aquí el fin de esto es conservar o reeditar esa amistad y esa hermandad que un día tuvimos allí, ¿no? Y que ese día, y que en un día muy muy bonito, o una época muy bonita para nosotros, que era una época de la juventud. Claro, es también rememorar la divina juventud. Divina juventud. Divina juventud, coño, que teníamos 18 años, joder. Uh-huh. ¿Entiendes? Y claro, hombre, yo creo que eso no se va a olvidar nunca. Uh-huh. Pues era la mujer de Antonio Osorio, que nos decía que le estaba gustando mucho la entrevista y toda esa experiencia que estabais rememorando, ¿no? Sobre. Muchas gracias, que darle las gracias a esa mujer. Seguro que hay más personas además que se sienten así identificadas. Sí, claro. Yo creo que sí, claro. Y como. Sí, habíamos muchísimo, tiene que haber muchas identificadas con esto. Incluso, bueno, que no fueran de no hicieran la milia, aquí en concreto en Jerez, en esta base aérea, también otras personas que lo hicieron en otros lugares, al final esto es una época que marcó la vida de mucha gente, de muchos jóvenes durante un tiempo, bueno, pues todos tuvimos que pasar por allí. 200 años de servicio militar en nuestro país que terminaron hace muy poco, así que... La verdad que sí. Pues nos vamos a quedar aquí hoy con este colectivo, la Asociación de Veteranos, el Ejército del Aire, del Ala 22, La Parra. Nos han acompañado aquí su presidente, José Manuel González, y un ubriqueño que también forma parte de este colectivo, Manuel Gago. Ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Juan Carlos. Y desearos éxito, de verdad, en este reencuentro. Hombre, yo creo que el éxito está garantizado, pero yo no me quiero ir aquí sin darte las gracias, un abrazo. La verdad que ha sido genial el rato que hemos echado aquí. No me esperaba estar tanto tiempo, te lo agradezco de corazón. Y haberle dado a este evento la difusión que se merece, ni más ni menos. Muchas gracias. Pues seguro que se harán muchos, además, los ubriqueños que se sumen a través de Facebook y de nuestro blog, nosotros que lo vamos a colgar también para que se dé la máxima difusión. Ahí está, con los teléfonos para que estén localizados. Perfecto. Estupendo, muchas gracias. Lo dicho, José Manuel y Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias.